Hola, muy buenas tardes. Estás en Radio Topo en el 101.8 de la FM o a lo mejor, quién sabe, en alguna de las otras radios libres que reemiten este programa, que es El Acratador, en Radio Topo, pero también en Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Pirineo Cerro, una lástima, a ver si tenemos pronto noticia de ellas, también en Radio Almaina, en Radio Bala, en Radio Mutante, en radioslibres.info y en alasbarricadas.org, sección de radio. Desde Radio Topo queremos mandar un agradecimiento muy muy grande a la gente que participó en las fiestas, en la Semana Cultural de la Magdalena y en concreto acudió a la hoguera de San Juan, o la, como le llamamos por aquí, que bueno, pues esta hoguera es una de las formas de financiación de la radio. Pues ahí nos pudimos ver las caras y bueno, pues aprovechamos para quemar todos los malos rollos. Y después de la Semana Cultural, ya sabéis que entramos ya de lleno en el verano, y deciros que la semana que viene y la siguiente no emitiremos, y que luego sí que emitiremos en directo o en grabado directo como este, al menos el mes de julio. En cuanto al sumario de hoy, comenzamos con una noticia que nos llega desde Almería, concretamente desde El Ejido, y un nuevo maltrato a trabajadores y trabajadoras inmigrantes. En el amplísimo bloque de represión de hoy hablaremos de la absolución, como noticia positiva, de la absolución de las 5 personas detenidas tras la manifestación de apoyo a Gamonal aquí en Zaragoza. También, como no, de la aprobación de la ley Mordaza, que precisamente arranca una semana de actividades y de movilizaciones a lo ancho y largo del estado. Seguiremos hablando de Alfons y de las denuncias de su familia y amigos y su grupo de apoyo por su situación. Sale la última persona detenida tras la operación Piñata. El Tribunal Supremo eleva 3 años la condena a los antifas detenidos el 12 de octubre del 2011. Colau mantiene al jefe de la Guardia Urbana encubridor del 4F, nos referimos a Colau, alcaldesa de Barcelona, y la justicia pide un listado detallado del material antidisturbios usado por cada agente del Tarajal. En cuanto a ecología, volveremos a hablar de Viscarrués, que no ha aprobado el examen europeo. Y finalizaremos con solidaridad internacional y con una advertencia, más bien amenaza, de Israel, que no permitirá que la tercera flotilla de la libertad traspase el bloqueo naval de Gaza. Y en cuanto a convocatorias, comenzamos por el Festival por la Municipalización, la municipalización de las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza, con animación infantil a partir de las 11:30 y con mesas redondas a partir de las 5 y a las 8, concierto con Amancay, artistas invitados y Gen. Habrá comida. Será el 27 de junio en el Parque de la Paz, de 11:30 a 12. El importe de lo recaudado irá íntegro a la Caja de Resistencia de Derechos Civiles, que precisamente ahora, con la aprobación de la ley Mordaza y la puesta, y que esta ley entra en vigor ya el 1 de julio, pues vamos a necesitar bastantes cajas de represión, porque nos van a caer una detrás de otra. Como os decía, esta manifestación será el martes 30 de junio a las 7:30 en la Plaza Basilio Paraíso y llegará hasta la Plaza del Pilar, que comprenderéis que es a las puertas de la delegación del gobierno. Y también va a haber actos en el Centro Social Ocupado Quiquemur el fin de semana, y no logro encontrar los actos en concreto que va a haber. A ver si de aquí a final del programa lo consigo. Puño, vida obrera contra un capital, las pocas libertarias que silencian. Radio Topo. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Y con la voz de Carlos Gardel comenzamos el programa. En estos días se ha cumplido el 80 aniversario de la muerte de este genial músico, referente de la música popular del siglo XX, Carlos Gardel. Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Y comenzamos con una noticia que aúna el racismo y el desprecio a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Se trata de que una plataforma social va a denunciar al alcalde del Ejido, del PP, por desalojo ilegal de un asentamiento de trabajadores migrantes. Y es que esta plataforma, que se llama Por los Derechos y la Justicia Social de Almería, en la que participan numerosas organizaciones sociales de la provincia, denunciarán al alcalde del Ejido, el popular Francisco Góngora, por ordenar sin una orden judicial el desalojo y derribo de las chabolas de un asentamiento en tierras de Almería e impedir a sus moradores y moradoras que recogieran sus pertenencias. Este acuerdo, alcanzado en una asamblea en la que participaron medio centenar de personas de la capital, Roquetas y El Ejido, se produce días después de poner fin al asentamiento chabolista de tierras de Almería. Una actuación, además de ilegal e inhumana, ordenada por el Ayuntamiento de El Ejido, que a juicio de la plataforma responde al desprecio y racismo del alcalde hacia estos trabajadores extranjeros de la agricultura ejidense, que una vez que ya no se necesitan para coger el brócoli o los pimientos, pues son desalojados de sus viviendas, si se les puede llamar así a sus chabolas, pero es el único techo que tienen, sin ningún tipo de contemplación. Los miembros de esta plataforma social critican el hecho de que el derribo se haya llevado a cabo, además sin ofrecer ninguna alternativa a las 60 personas afectadas, actualmente sin techo. Una de las organizaciones sociales que ha sido promotora de esta denuncia es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, que critica que esta actuación se haya llevado a cabo sin pensar en una ubicación alternativa de estos trabajadores y trabajadoras, todos inmigrantes y también trabajadores agrícolas. Porque aquí en Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid. Uy, se nos ha colado aquí los compañeros de Radio Ola, no sabemos qué habrá pasado. Donde uno se integra. Y siguen por aquí en medio. Vamos a ver si podemos solucionar esto. Ah, vale. Ha habido una emisión que es que problemillas técnicos. Por cierto, recordaros que en los huecos que tenemos Radio Topo, que entre medio hay en las horas que no emitimos en directo y tal, pues que puedes encontrar programas de Radio Ela, de Radio Chabolo, de un montón de radios pues que son del Estado y que hacen cosas muy chulas. Temática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de caras diafragmáticas. Úlceras digestivas agudas. La vaina de mi puñal. Patía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y vamos ahora a abrir un bloque de represión, no sin antes decir que lo que mi compañero llama problemas técnicos en realidad son manazas. Bueno, vamos con la absolución de las cinco personas detenidas tras la manifestación en Zaragoza de apoyo a Gamonal. El Grupo de Derechos Civiles de Zaragoza denuncia que las detenciones fueron absolutamente arbitrarias y alguna de ellas realizadas a mucha distancia de donde se produjeron los llamados disturbios. El Ministerio Fiscal pedía 2 años de prisión y multa por daños. Los agentes de la policía presentes ese día no pudieron reconocer a las personas imputadas como las autoras de los hechos. Esto precisamente no pasa siempre, de hecho normalmente las cosas no suelen salir tan positivamente, y de las 5 personas, 2 de ellas fueron acusadas de supuestamente lanzar una papelera contra un coche de la poli y causar daños en él. Otras 2 por haber lanzado supuestamente botellas contra la policía, y la 5ª persona por haber sido la supuesta autora de la rotura de un cristal de un comercio. Para mirar los primores. Y los derechos civiles de Zaragoza defienden la sentencia como una pequeña victoria tras meses muy duros para estas 5 personas que sirvieron de chivo expiatorio de lo que fue una multitudinaria protesta que terminó con una gran represión policial para desalojar algunas calles del zaragozano barrio de la Magdalena. Un ejemplo ilustrativo de lo que sucedió fue la detención de una de las personas que pertenece a la organización Derechos Civiles, que finalizada la manifestación se iba hacia su casa cuando fue rodeada por 7 antidisturbios que la tiraron al suelo y la prendieron a porrazos causándole hematomas de 20 centímetros. Mientras también era amenazada en el calabozo, se burlaron de ella y la insultaron. Otra persona de Derechos Civiles también fue detenida mientras estaba llamando a sus amigos, a los cuales había perdido tras producirse una de las cargas. Sin mediar palabra, lo tiraron al suelo, lo redujeron golpeándole varias veces, causándole un hematoma en la cara, le pusieron contra la pared y lo trasladaron a los calabozos, donde también fue maltratado verbalmente. Por último, el Grupo de Derechos Civiles del 15M Zaragoza denuncia estas prácticas que consideran que vulneran los derechos humanos. Pues ya todo se perdió. En vano no puedo olvidarte, por tu amor he perdido la calma, ya no puedo vivir sin hablarte, tu frío desdén me tortura en el alma. Y seguimos en nuestro bloque de represión con puesta en vigor de la ley Mordaza el próximo 1 de julio. Os recordamos que el Ejecutivo del Partido Popular ha aprobado esta ley tan restrictiva para los derechos de opinión, organización y manifestación, sin tener en cuenta la opinión de juristas y organismos defensores de los derechos humanos, tanto españoles como internacionales, para aprobar esta ley que nos retrotrae a los más oscuros tiempos de la represión franquista. La reforma del Código Penal y la ley antiterrorista representa restricciones muy graves a los derechos fundamentales de reunión, asociación, inviolabilidad de las comunicaciones y de los domicilios. Y aunque tras la cortina de humo de luchar contra el terrorismo yihadista, lo cierto es que se está aplicando especialmente a grupos libertarios, centros sociales, ocupas y colectivos de gente que lucha. Aquí en Zaragoza, para la movilización que, como os he dicho, será el próximo martes 30 de junio a las 7:30 y que partirá desde la Plaza Paraíso, impulsada por el Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza, que hacen un llamamiento al resto de organizaciones, sindicatos, colectivos y personas a adherirse a la marcha y sumar fuerzas contra un ataque que nos afecta a todas y a todos, ya que nadie está a salvo de esta ley, nadie debería callarse. Con el lema Sin Mordazas, os esperamos el día 30 en esta manifestación. Desde el colectivo Derechos Civiles advierten que la cuestión es enfrentar el descontento social sin ir a las causas que provocan la injusticia, la desigualdad, la precariedad o la miseria. La cuestión es fabricar inseguridad social para hablar de seguridad ciudadana. Por eso, busca archivos expiatorios, enemigos internos que permitan al Estado presentarse como protector, es fundamental para los gobiernos, sean del PP o del PSOE o de lo que sean. Pero lo que está haciendo el protector en colaboración con sus socios de los grandes capitales criminales es arruinar la vida y negar las necesidades básicas a cada vez más familias. Las reformas penales no arreglan nada, la represión lo empeora todo. Advierten también que por un lado se nos llegan los derechos fundamentales y por el otro se criminaliza la disidencia buscando así un clima de consenso social. No podemos caer en la trampa. Los operativos espectáculo al estilo de Pandora Piñata pretenden seguir metiendo miedo para legitimar la violación sistemática de los derechos ciudadanos, de los derechos de las personas, de los derechos civiles. Tras 2 años largos de montajes, varias personas siguen en la cárcel y docenas están acusadas en diferentes delitos. Ninguna de estas personas es enemigo y ni es enemigo de la clase obrera. También en Huesca va a haber movilizaciones, van a empezar concretamente o habrán empezado hoy 25 de junio y estas movilizaciones llegarán a cerca de 40 ciudades en todo el país. Los convocantes de las diferentes movilizaciones denuncian las normas que van a ser puestas en vigor para sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como ayudar a una persona sin papeles o protestar para parar un desahucio. Amnistía Internacional o cualquier, bueno, y un montón de organizaciones de derechos humanos como su racismo, Greenpeace, etcétera, están también en contra de esta ley. También hay diferentes movimientos ciudadanos que preparan ya campañas de desobediencia civil frente a estas normas. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y... Seguimos hablando de represión y concretamente de las denuncias de la familia que no ha podido ver al joven de Vallecas desde el pasado viernes. Este se encuentra en una celda de máximo grado de control en la prisión madrileña de Soto del Real. Elena Ortega, madre de Alfón y miembro del colectivo Madres contra la Represión, ha declarado rotundamente que esto es una guerra contra los pobres. En Madrid se vivió el miércoles pasado una onda de solidaridad que recorrió toda la ciudad en un muro humano para intentar evitar la detención en Vallecas. Os recordamos que Alfón estaba en la parroquia de San Carlos de Borromeo y que había un montón de gente que intentaba impedir su detención. Pues desde entonces se le ha aplicado el FIES 5, no ha podido comunicar con su familia y desde luego la gente de su grupo de apoyo y su familia dicen que la lucha a partir de este momento va a seguir por una parte por la vía legal, porque no queda otro remedio, con llevar la situación al Tribunal de Estrasburgo por la vulneración de derechos humanos y, desde luego, cómo no, seguir con las movilizaciones y los actos de apoyo en las calles. Nada es mejor, lo mismo un burro. El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Y seguimos con Alfón. Y es que al grito de Alfón Libertad, todos somos Alfón y todos y todas contra la represión, más de 15.000 personas se manifestaron por el centro de Madrid para pedir la liberación de Alfón, detenido el miércoles 17 de junio. Esto pasó el sábado pasado, mientras le rodeaba un gigantesco muro humano, como hemos dicho en la noticia anterior, para cumplir la pena de 4 años de prisión. Convocada por gran cantidad de colectivos sociales, asambleas, sindicatos, familiares y amigos, la marcha reunió a miles de personas. Esta marcha era encabezada por Elena Ortega, madre de Alfón, que portaba una enorme pancarta de Alfón somos todas, junto a decenas de activistas, gente de la cultura, y también se unieron otras asociaciones como las Madres contra la Represión y la Coordinadora Solidaria Antirrepresiva. Asimismo, se hicieron diferentes movilizaciones en otras ciudades del Estado español. Y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más. Hace... partía isquemática con infarto agudo de miocardio. Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo. Radio Topo. Ni a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buen. Y una noticia también para alegrarnos al menos un poquito. Y es que la persona, el compañero que se encontraba en la prisión de Estremera, ha sido puesto en libertad. Fue puesto en libertad el sábado 20 de junio, con cargos y como el resto a la espera de juicio. Tras varios errores y descuidos burocráticos por parte del juzgado y de los funcionarios a quienes les compete el caso, finaliza este último capítulo de operaciones policiales contra anarquistas y antiautoritarios en el Estado español. La gente del entorno de la gente detenida, la Operación Piñata, afirma que no va a bajar la guardia, ya que dentro de este entramado de detenciones y encarcelamientos que están aconteciendo, os recordamos que Mónica y Francisco continúan privados de libertad preventivamente y sin ningún tipo de juicio a la espera del mismo. De igual forma, las cárceles continúan llenas de personas y vidas encerradas bajo 4 muros. Y animan a la gente libertaria, anarquista y rebelde a luchar a favor de los presos, contra el Estado, contra el poder y lo socialmente aceptado. Nos recuerdas también que tiene que continuar la solidaridad, la acción y la difusión de las ideas anarquistas. Libertad, anarquistas, presos, abajo los muros de las prisiones, todos por la idea. Comentar al hilo de esto que se está cayendo a pedazos los diferentes montajes contra anarquistas, porque bueno, si primero fue el caso Mateo Morral, luego la operación Pandora, la operación Piñata, y de las 37 personas detenidas, en este momento solo 2 siguen en la cárcel. O sea, quiere decir que estos montajes que se hicieron con tanta cobertura mediática intentando crear el enemigo perfecto, pues bueno, han resultado ser pura filfa. Y también informaciones que nos han llegado, el caso de Mónica y Francisco, os recuerdo que están acusados de poner la famosa bomba en el Pilar, cada vez se está demostrando también su aspecto de montaje, porque las pruebas son poco menos que inexistentes. Eso sí, ellos 2 siguen en la cárcel y sin ningún juicio a la vista. También les han dicho que aunque en el juicio salieran inocentes, serían deportados a Chile, donde sí que también podrían tener además problemas legales. rechiflao en mi tristeza, hoy te boco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Y bueno, este que canta los Gardel es... Julio Sosa. Julio Sosa, pero la canción es de Gardel. Y seguimos hablando de represión y esta vez nos vamos hasta Lleida y hablar de los 3 años de condena a Sergi y a Rubén. 3 años de prisión es la condena que ha impuesto el Tribunal Supremo al caso de Sergi y Rubén, en un año la sentencia inicial de 2 años de prisión puesta por la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado noviembre del 2014 por la participación en una manifestación antifascista que protestaba por la celebración de un concierto neonazi organizado por Democracia Nacional el 12 de octubre del 2011 en Barcelona. Esta sentencia ha sido claramente un juicio político y un caso de represión más de los que venimos sufriendo o vienen sufriendo las personas que están luchando. También os decimos que este año ha sido puesto en más por un delito de lesiones con agravante de odio ideológico. O sea, es que es flipante que a la gente antifascista le pongan el agravante de odio ideológico, que las personas que odian ideológicamente son los fascistas de toda la vida de Dios, vamos. El caso es que el aparato represivo del Estado y el capital y el poder establecido nos reprime de diferentes maneras. Lo hemos visto con lo de la huelga general 29M en Barcelona, el 14M en Madrid, lo de Alfons que hemos ha comentado, la pena de 4 años para la gente encausada de Ature en el Parlamento, la revuelta de Cambies, las operaciones Pandora y Piñata, etcétera, etcétera. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Las personas que se supone que estamos por la libertad. En fin, y si todo esto no bastaba, y pese a las promesas que había hecho en la campaña electoral, Ada Colau se ha quitado de encima al jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, y el nuevo comisionado de seguridad de Barcelona, Amadeu Recasens, ha anunciado que el jefe de esta Guardia Urbana, Evelio Vázquez, continuará en su trabajo, pese a que han readmitido a la persona que echaron por el documental de Ciudad Podrida. Uno de los encubridores del caso 4F va a seguir reprimiendo Barcelona. Nos esperábamos algo más de Ada Colau, o bueno, al menos alguna gente se esperaba algo más de ella. Las comunidades de ella. Una corrección, que no soy el único que mete la pata. El documental se llama Ciudad Morta, no Ciudad Podrida. Ciudad Podrida es un excelente programa para la gente que le guste el punk y el hardcore que se emite en esta emisora y en unas cuantas más. Pues sí, lo siento, he metido la pata. El que tiene boca se equivoca. Tú más. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia... Y bueno, pues seguimos hablando de represión. Mi compañero me está metiendo mucha prisa, no entiendo muy bien por qué. Esta vez nos vamos a Al Tarajal y a lo sucedido en Ceuta. No recuerdo la fecha, ahora os lo comentaré. La Audiencia Provincial de Ceuta ha pedido que la jueza encargada del caso Tarajal, que a diferencia de lo que se había estimado, solicite una prueba que considera esencial para concretar los hechos investigados, sus partícipes y la posible relevancia penal, la inclusión de un listado detallado de material antidisturbio empleado por cada agente para repeler el intento de entrada a la ciudad autónoma en el que murieron 15 personas. Aunque ya se había entregado al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta este inventario con el que estaba equipado el dispositivo de la Guardia Civil el día 6 de febrero, no se detalló exactamente el que realmente había sido empleado por cada agente, según afirma Gonzalo Boye, abogado de la Asociación Observatorio de Derechos Humanos, una de las ONGs personadas en la causa. Con esta nueva diligencia no se puede archivar el caso de momento, lo cual ha alegrado bastante al abogado y a las asociaciones que se presentan como acusación. El resto de pruebas solicitadas por la ONG, sin embargo, han sido rechazadas. Ya sabes, una cal y una de arena. Una de las más destacadas era la inclusión en la investigación de las muertes de Tarajal de un informe técnico sobre los efectos de los botes de humo y de las pelotas de goma sobre las personas que se encontraban en el agua, entre una serie de pruebas solicitadas por la acusación popular, como os decía. También había solicitado un análisis pericial de las imágenes oficiales y también rechazó la Audiencia Provincial de Ceuta la petición de un conjunto de fichas técnicas sobre las características de material antidisturbios empleados, exigiéndose indagar la extensibilidad de las defensas, ya que, según indica la acusación, algunos supervivientes afirmaron que los agentes que les golpeaban desde el espigón y les pinchaban sus flotadores. También os recordamos que el hecho de presentar testigos es muy difícil, ya que las personas supervivientes que consiguieron entrar ilegalmente en el estado pues tienen miedo de presentarse como testigos de la acusación popular, ya que su situación es extremadamente vulnerable y su supervivencia depende de ello. Y entro a hacer recuerdo. Después roden mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el... ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a la Madrid. ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Mi madre murió pobre. Y mi padre no tuvo tiempo de pensar. Para imaginar. Cuando recurrí a él, siempre encontraba su libreta de banco. De tu final, como ríe la vida y tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, una de las canciones más bonitas de la historia de la música y una de mis favoritas. Vamos a hablar de ecología y que Biscarrués no ha aprobado el examen europeo. Un extenso y contundente informe llama la atención al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con respecto a sus continuas contradicciones en los documentos presentados sobre el proyecto. Este informe de la Comisión Europea ha sido remitido con respecto al incumplimiento de la Directiva Marco del Agua en los procedimientos de otorgación de permisos para la construcción del embalse de Biscarrués, lo que la gente llevaba denunciando bastante tiempo, pues se ha demostrado que es verdad. Estima este informe que el Estado español no ha aplicado las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial. Y también que este proyecto no ha sido considerado de interés público superior, por lo que también incumple otro artículo de la Directiva Marco del Agua. El documento continúa con un sinfín de incumplimientos de este proyecto: el tamaño del embalse, la calificación de sus aguas, las estimaciones de almacenamiento y desembalse son, según el informe, contradictorias cuando no falsas. Es un importante rapapolvo que da la razón a los grupos y personas que han luchado en contra de la construcción de este embalse, además de arremeter también contra la calidad de los informes emitidos desde las autoridades españolas. Además, la Comisión Europea considera que una simple referencia a la declaración de interés general y a los planes hidrológicos anteriores no es suficiente para que este proyecto sea de interés público. Es decir, que están negando el famoso interés público que ellos alegan para la construcción del embalse. Esperemos que esto sea de verdad un problema importante y que finalmente este embalse pues pase al olvido y la coordinadora de Biscarrués Mayos de Riglos y Coagret van a seguir luchando y además harán públicas sus alegaciones con respecto a este informe. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala de sombrero, cuántas veces embosada. Segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que decía. Israel advierte, aunque claramente más bien amenaza, que no permitirá que la tercera flotilla de la libertad traspase el bloqueo naval y que, si es preciso, utilizará la fuerza para evitarlo, cosa que ya ha hecho otras veces. Os recordamos lo del Mavi Marmara con 9 activistas turcos asesinados por el ejército israelí. Os recordamos que alrededor de las 10 del pasado viernes, el barco arrastrero Marián de Gotemburgo salió del puerto de Mesina, en la costa de Sicilia, tomando rumbo hacia el Mar Jónico con destino a Gaza, donde esperan llegar a finales de este mes. Al bordo de Marian, participando en esta acción, se encuentran, entre otras personas, la periodista sueca y autora y crítica social Kaxa X. Ekman, que no sé quién es, el compositor y activista sueco-israelí Dor Freiler, el activista canadiense Bob Lovelace, un veterano de los movimientos a favor de los derechos de los pueblos indígenas, que es este Bob Lovelace. También hay gente de partidos políticos, de Podemos, de Los Verdes, del Sinn Féin, de Bildu. Y la médica y teóloga, miembro del proceso constituyente de Cataluña, Teresa Forcades. Estas personas se supone que como son famosas y tienen cierto poder o tienen cierta presencia pública, van para una parte para ser testigos, digamos, fiables, entre comillas, y otra pues también para evitar que el ejército israelí ejercite la violencia contra esta flotilla, cosa que la verdad no se ha conseguido otras veces. Gracias y adelante. Adelante para seguir siendo onda de formación, cuna de tantos que ahora estamos gozando de este medio de comunicación, que es el mejor, sin ninguna duda, y sobre todo, onda de mensaje. Así que, por eso y por tanto, el premio especial de la música aragonesa de esta edición es para la trayectoria de las radios libres. Bueno, aquí el compañero ha dado por sentado que todo el mundo sabe lo que es una radio libre. Y es muy difícil explicarlo y a la vez muy fácil. Entonces me traigo una pequeña chuleta

mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Y volveremos nosotros y nosotras también dentro de 2 semanas, porque nos tomamos nuestras vacaciones, que tenemos derecho. Bueno, y concretamente se las toma mi compañero, que eso sí, aprovechará sus vacaciones para investigar sobre lo que está pasando actualmente en Grecia, y cuando vuelva pues nos lo contará de primera mano. Además, ahora que la situación está francamente difícil, pero está bien tener unos ojos y unos oídos allí. Pues sí, haremos un especial sobre el tema. Tengo miedo del encuentro. Y el acratador se despide con un pletórico Salud y Anarquía. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos. No sin antes recordarte la manifestación del martes 30 de junio. Ah, que lo acaba de decir mi compañero, vale, hoy es. Y aunque el olvido que todo desprende haya matado mi vieja ilusión.